Pero la hipernesia sí, a veces se exalta, a veces la hipernesia es una exaltación de la memoria, tanto así que incluso se habla, por ejemplo, en los casos de personas que se están suicidando, ¿no han escuchado ustedes que alguien se lanza de un puente y en ese lapso, ese pequeño trayecto de caída del puente hacia el agua, recuerda toda su vida? Es una hipernesia. Es una alteración de la memoria. Que la situación es de crisis. Ha dicho todo así. Hipernesia, amnesia cuando se olvida y paramnesia cuando creen ustedes haber vivido algo que no es suyo. No les pasa a mí, ustedes dicen cómo yo he pasado por acá y no es una alteración, es una que no pasa que no. Su mente ha trabajado tanto. No, nunca he visto. Pero bueno. Y ha incluido esa experiencia que acabas de ver como parte de otra experiencia. Pero es tan rápido el cerebro que le hace creer a usted que ha vivido ese tiempo. Un fragmento de segundo en el que pasa la imagen y tú la procesas como si hubiera pasado. Incluyes otros hechos. Porque incluyes a veces a tu familia. Usted dice, esta plaza, y yo estaba en esta plaza, pero sí he estado con tal, con mi pareja, con mi mamá. Entonces comienza uno a decir, pero sí, sí he estado. A veces, ahí es una gran ilusión. No son demencias, son fenómenos transitorios. Por ejemplo, la hipernesia no puede ser que sea una demencia. Mira, para amnesia no. No. Cuando ya comienza usted a alucinar, ya entra en un estado esquizofrénico. Es peligroso. Eso sí es una demencia. Cuando usted comience a ver cosas, a escuchar sobre todo, es peligrosísimo. Cuando comience a escuchar voces que le dicen algo, si son fantasmas, ya vea si usted cree en los fantasmas, puede valorarlos. Tengo mis dudas sobre el fantasma. Son bíblicos, por lo menos, están en la Biblia. Son bíblicos. Los extraterrestres son también una hipótesis. Es una hipótesis. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo. Profe, usted vio el reportaje del Cuarto Poder, donde aparecieron los miles de canepla. Naturales. natural. Y el derecho natural, que tiene una base evidentemente filosófica, sostiene que existen principios de respeto hacia otras personas. Al enemigo se le respeta, al extranjero se le respeta. Ese derecho natural formaba parte, ya lo conocía ya Miguel Grau, el respeto al indefenso. Es bíblico incluso. Pero moralmente tú no les estás dando un golpe histórico incluso. Miren la perspectiva de Miguel Grau, un hombre intachable, con una conducta moral extraordinaria, un político, como quisiéramos tener ahora político, ¿ya? Un político decente, un buen padre de familia, un buen esposo también. Por si acaso, fiel esposo tenía. Personas que necesitan mucho su identificación personal, necesitan a gritos afirmar su yo.